Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, este programa semanal realizado como siempre con el grupo, los grupos del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, uno que ya lleva una década y el otro que lleva este curso, pero que lo hacen estupendamente bien, como vais a tener oportunidad de comprobarlo en el día de hoy, porque hoy los nobles dan la nota, porque están prácticamente en casi todas las secciones, pues por ejemplo, en una que estrenábamos creo yo hace un par de semanas o así, en Cocina para Torpes, hoy vamos a hablaros, madre mía, de las croquetas. Aparte de eso, tenemos una sección que yo creo que va a resultar muy interesante, sobre todo para esas personas que van a enfrentarse por primera vez a una entrevista de trabajo y andan un poquito perdidas. Pues tenemos una serie de consejos muy, pero que muy interesantes, que os pueden servir muy bien para que consigáis ese primer trabajo, el trabajo ese ansiado, y que la entrevista no resulte un trago amargo. Como siempre, tenemos también nuestra sección Letritas, que hoy la canción, os doy algunas pistas, es un clásico de los años 80 del pop nacional. Pero eso sí, ya sabéis, tamizado bajo las voces sugerentes y bajo la expresión oral de una poesía en movimiento que luego se transforma en toda una canción. En fin, que yo me enrollo solo y ya lo vais a escuchar dentro de un ratito. Y además, seguimos también teniendo nuevas secciones, estrenando con Palabras en Peligro de Extinción, con el número 2, palabras de esas que ya están en desuso, pero que viene muy bien recordarlas y conocer cuáles fueron sus orígenes. Y hablando de orígenes, esta semana me he pegado un atracón de ver series, y en concreto he visto una que yo os recomiendo, porque para mí, de momento, de todas las que llevo viendo en este 2023, es la número 1. Se trata de una serie, no es infantil, es apocalíptica, pero tiene un mensaje de esperanzador y de futuro. En definitiva, la serie se llama El Niño Ciervo y de ella os voy a dar mucha información dentro de unos minutos. Todo eso y muchísimas más cosas más es lo que va a venir ya mismo aquí en este vuestro programa. Por cierto, hoy estrenamos además programa con un tema de un señor muy eurovisivo. Es que como estuve viendo y disfrutando un poco de la gala de Eurovisión recientemente celebrada, aunque tristemente con sorpresa final incluida, esos 5 puntos que nos dieron de la votación del público, pero bueno, a lo que voy yo es que he querido recuperar no, porque él vuelve por su propio pie, pero he querido traeros aquí a un viejo conocido de Eurovisión. Se estrenó en el mundo de la música con 17 años y era muy jovencito, no sé si llega a tener 21 cuando se presentó por primera vez en Eurovisión. Fue nuestro representante allá por el 2001 y nos hizo bailar en Copenhague con una canción que decía algo así como "Dile que la quiero". Claro que sí, es David Civera. Pues David Civera, después de un tiempo sin saber prácticamente nada de él desaparecido, o a sus historias o a sus rollos, nos sorprende con un nuevo single llamado Vida, que se ha estrenado en este mes de mayo que está ya a punto de concluir, y es un tema con el cual vamos a abrir este programa de hoy, para disfrutarlo, para saborearlo y también, como no, para bailarlo. David Civera. Yo no entiendo el motivo, ¿por qué complicamos las cosas si todo ha de ser más sencillo? Disfrutar de la gente y abrir nuestra mente. Dime por qué, solo quiero saber si comprendes lo que te digo. Un proyecto y un objetivo, sentirnos unidos. Lo emocionante será siempre el viaje y no importa el destino. Si tú eres feliz así. Hay que ser positivo, mantenerse despierto, mirarse por dentro, conectar contigo. Solo así eres el dueño de todos tus sueños. Dime por qué, solo quiero saber si comprendes lo que te digo, un proyecto y un objetivo, sentirnos unidos. Y lo más importante será quien comparte contigo el camino y cuida de ti. La música que nos hace feliz. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! ¿Te alimentas a base de latas? ¿No sabes freír un huevo? Te da miedo tocar la cocina. Basta ya de pedidos a domicilio. Llega Bea Cuartero y su cocina para torpes. Queridos oyentes, soy Bea y hoy os traigo una nueva entrega de Cocina para Torpes. En esta ocasión, una porción de masa que puede tener varias formas, pero que normalmente es alargada o redonda, con múltiples rellenos, carne, pescado, verdura. Normalmente son saladas, pero pueden ser también dulces. ¿Ya sabéis qué son? Las croquetas. A comer croquetas, te pones la servilleta. Siento deciros que las croquetas, esa tapa que invade todos los restaurantes y casas de España, no es española, sino francesa. Y también os puedo decir que es más famosa en España, Sicilia o en los Países Bajos que en Francia. ¡Qué cosas! Las croquetas originales eran más duras, ya que estaban hechas con patata machacada y rebozada. Y algo tan bueno se merece un día. El Día Internacional de la Croqueta es el 16 de enero. Y digo bien, croqueta, pues aunque sea también muy coloquial, el término cocreta no está aceptado por la RAE. Para hacer este pequeño manjar, se suelen aprovechar restos de otras comidas. Por eso hay tanta variedad de croquetas. Yo os pongo una receta que aprovecha la carne del caldo, que en mi caso suele ser caparazón de pollo, cuello de cordero y hueso de jamón. Vamos ahora con el paso a paso de su elaboración. Ingredientes: carne y jamón procedente del caldo, media cebolla, un huevo duro, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, 200 mililitros de leche entera, 200 mililitros de caldo, sal al gusto, pan rallado y huevo batido para rebozar. Elaboración. Se derrite la mantequilla y se sofríe la media cebolla hasta que se poche bien. Se pica el huevo duro y se desmiga la carne y el jamón, añadiéndolo a la cebolla. Salamos y removemos bien. Agregamos la harina tamizada, o sea, colada, para evitar grumos, que se tiene que dorar, pero sin quemar. Cuando empieza a cambiar de color, se incorpora el caldo y la leche poco a poco, dejando que absorba una pequeña cantidad antes de añadir más. Si añadimos todo el líquido de golpe, será más difícil disolver la harina y saldrán grumos. Si el líquido, la leche o el caldo están fríos, es más difícil también disolver la harina y saldrán grumos, por lo que debe estar a temperatura ambiente o caliente mejor. Remover bien. Es importante probar y corregir el punto de sal antes de que espese. Y aquí es cuando hacemos bola, removiendo constantemente con varilla, espátula de silicona o cuchara de madera. Vamos, lo que tengáis que no raye la sartén, para evitar que la masa se pegue. Cuando la masa espesa y se despega de las paredes de la sartén al dar vueltas, está lista y hay que dejar que se enfríe. Con la masa fría y aceite en las manos, para evitar que se nos pegue la masa, damos forma a nuestras croquetas, lo que se llama bolear. Luego las pasaremos por pan rallado, huevo y pan rallado nuevamente, que hace que esa capa exterior sea tan crujiente. Se fríen las croquetas en abundante aceite de oliva bien caliente. Si el aceite no cubre la croqueta entera, quedará una característica marca longitudinal en la croqueta e incluso se pueden abrir o romper al freír. No hay que apelotonar tampoco muchas croquetas juntas. Es mejor que tengan su espacio. Se sacan a papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y están listas para comer, pero cuando se enfríen un poco. Y hasta... aquí la receta de croquetas de carne de caldo. Pero como os he dicho, se pueden hacer de pescado, de queso, de morcilla, de todo lo que se os pueda ocurrir. Y como con las torrijas, croquetas hay miles, pero ninguna como las de madre. ¿O a vosotros nos pasa? Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Con Erika Muñoz. Bienvenidos a la sección Palabras en peligro de extinción. Un espacio donde intentamos rescatar del olvido arcaísmos o palabras en desuso de nuestra lengua y donde también damos protagonismo a aquellas que son menos conocidas del español. ¿Queréis aprender más? Pues en el programa de hoy os descubrimos... En agua. La RAE la define como prenda interior femenina similar a una falda y que se lleva debajo de esta. Una enagua consiste en una o varias telas superpuestas, generalmente de color blanco y de algodón, con encajes o bordados, que se ajusta a la cintura y que cubre las piernas o parte de estas. El término enagua proviene de nagua, palabra que tiene su origen en la lengua taína. La palabra enagua ha ido perdiendo su uso a la vez que la prenda ha ido tomando otros nombres e incluso formas, ya que esta prenda interior era más popular en los siglos pasados. Se utilizaba por las mujeres para dar volumen a las faldas, ya que podía enseñarse mucho escote, pero no estaba permitido dejar siquiera que se intuyeran las piernas. Y podríamos hablar tanto de enagua en singular como de las enaguas en plural, con el mismo sentido, ya que para conseguir el volumen de los trajes del siglo XIX se podían usar hasta 32 telas superpuestas. En la actualidad, su uso es limitado, aunque se siguen empleando, por ejemplo, en España en los trajes regionales de mujer o las vestimentas tradicionales de las cholitas bolivianas. Niki. La RAE admite la voz Niki y lo hace como sinónimo de polo, definiéndolo como una prenda de punto que llega hasta la cintura con cuello y abotonada por delante en la parte superior. Pero encontramos que el término Niki es mucho menos específico, ya que habitualmente no solo se emplea para denominar a un polo o una camiseta de punto, sino cualquier camiseta de manga corta de verano. El origen de este vocablo que da nombre a este tipo de prenda de punto es un tanto curioso, ya que nos llegó del idioma alemán y se introdujo en España en 1949 con el estreno de la película de Nicolás Rey, Llamar a cualquier puerta. En ella aparecía un niño llamado Niki que vestía siempre una camiseta a la que le prestó su nombre. Podemos encontrar una similitud con lo que ocurrió con Alfred Hitchcock y la palabra Rebeca para designar a una chaqueta de punto. Y hasta aquí llega la sección de hoy. Esperamos haberos descubierto un par de joyas de nuestra lengua que están cayendo en el olvido de los hablantes. Y ya sabéis, amigos, con la llegada de la primavera ya no hace tanto frío y mejor guardamos las enaguas y nos vestimos con un niki de manga corta. Os lo recomiendan José a los mandos, Emiliano, Bea y Erika a los micros. ¡Hasta la próxima! Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla... Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos... Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas... Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla? ¿O un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Coco, agua.

y hay muchas más similitudes, pero yo creo que mejor será que me centre ya en la historia, basada, por cierto, en un cómic que a mí me ha cautivado. Y tu trabajo es vivir una vida plena. Pero aún quedan malas personas fuera, Gas. Si oigo una voz... echo a correr. Si veo a un humano... me escondo. ¡Tenemos la sospecha de que habéis acogido a un híbrido! Ven, monstruito. Brevemente el argumento, sin entrar en detalles. El niño ciervo cuenta la historia de Gus, un niño mitad humano, mitad ciervo, que se ve obligado a abandonar su hogar en el bosque, precisamente cuando muere su padre, para encontrarse con un mundo post-apocalíptico. Es, como todo niño, una persona ingenua en la que cree en la bondad y en la humanidad del ser humano, pero que poco a poco va a descubrir que los seres humanos no somos así. Porque estos culpan precisamente a los híbridos, esos nuevos seres que han surgido después del apocalipsis, mitad niños, mitad animales, diversos por cierto, de ser ellos los causantes precisamente de esa catástrofe. Un viaje que inicia nuestro querido amigo Gus para buscar a su madre y en el que irá descubriendo poco a poco, como os decía, la crueldad del ser humano. La serie, ya lo he mencionado anteriormente, se basa en un cómic de DC creado y escrito por Lev Lemire. El cómic es bastante más gris y cruel que lo que se ve en la serie, que lógicamente yo creo que la han suavizado para que sea apta para todos los públicos. Pero tampoco podríamos decir que esta se ha transformado en una serie infantil, ¿no? Con tiernos y adorables animalitos para el puro estilo de los Ewoks, ¿no? Los niños, que son digamos la parte más tierna de la serie, sí que tienen ese puntillo tierno, pero no abusan de él, no se abusa, por decirlo de alguna forma, y se mantienen bastante creíbles. Aunque eso sí, también es cierto que he oído críticas respecto a la caracterización de los diferentes animales, porque hay híbridos de todo tipo, desde elefante, el niño ciervo, monos, y bueno, la gente, como decía que bueno, la caracterización no está muy lograda. Aunque yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Porque en el fondo lo que se quiere mostrar, o creo yo que es el mensaje que se nos quiere dar desde la serie, es que lo diferente también une, lo diferente también tiene su personalidad y lo diferente también es válido. Gracias. ¿Dónde está Colorado? ¿Qué hay en Colorado? Creo que hay un lugar seguro para niños como yo. Sales ahí fuera, tu cabeza colgará en alguna pared mañana mismo. No estoy solo, te tengo aquí. Los tíos como yo no somos buenos para los críos como tú. ¿Cómo lo sabes? La gente odia a los niños como yo. Rusty, los últimos hombres tienen como misión eliminar a los híbridos. Y nuestra misión es protegerlos. En definitiva, que la serie, con sus tramas, con sus guiones... sí, yo creo que se consigue un equilibrio lo suficientemente aceptable como para que entres, te sumerjas en la serie, te la creas y acabes viviéndola de otra manera. Sí que yo he notado, sobre todo los capítulos centrales, a mitad de temporada, de la segunda temporada, que se asemeja más al cómic, ¿no? Hay unos personajes como más histriónicos, más exagerados, hay más esa parte del cómic más destacada, de la que, como os decía al principio, bebe la serie, pero por lo demás es una serie bastante creíble, sobre todo lo más exagerado creo yo que es el personaje antagónico, ¿no? El malo, que es el militar, que bueno, quiere acabar con todos ellos, y posiblemente ese dibujo lo hayan creado más resaltado, más cruel, más malvado, pero de una exageración tal que a veces puede ser incluso llegar a lo cómico. La fotografía es espléndida, hay unos paisajes maravillosos, un colorido fuera de lo normal, te llama la atención, ¿no? Unos colores que son amables de ver, es una serie que muy muy visual, te gusta, y además, bueno, hay también unos paisajes muy muy bonitos, muy muy bellos. La trama se desarrolla a un ritmo bastante aceptable y además, sobre todo en la segunda temporada, se juega con los continuos flashbacks que poco a poco nos van dando bastantes pistas de la vida de los personajes anteriormente al presente. Entonces, conocer mejor a esos personajes nos hace entenderlos a veces en varias de las actitudes o de las acciones que realizan a lo largo de toda la trama. Y además es curioso, ¿no? Porque muchas historias corren paralelas, pero al final te sorprenden lo unidas que pueden llegar a estar o lo que consiguen precisamente cuando hay dos tramas paralelas que acaban fusionándose, que te sorprenda, que haya un giro de guión y que te siga gustando la serie por saber cómo se va a desarrollar a partir de esos momentos después de que descubres algo realmente interesante o que puede marcar una diferencia en la historia. En este nuevo mundo tenemos que sobrevivir a cualquier precio. Yo he visto las dos temporadas seguidas, la primera y la segunda, y la segunda sí que tiene un cierre abierto, es decir, nos podríamos quedar con buen sabor de boca, pero queremos más, ¿no? Porque se abren ahí unas nuevas líneas de argumento, se marcan unas pautas en las que ya el niño y los personajes, digamos, más icónicos o más representativos de la serie se unen en un viaje final o pretendido viaje final, y aunque desaparece un malvado, descubrimos una nueva mala que puede ser la protagonista de la tercera temporada. Una tercera temporada que sí podría cerrar de forma bastante feliz la serie y dejarnos a todos con un buen sabor de boca. Yo no quiero daros más pistas, tampoco quiero comentaros mucho más, porque a mí, insisto, a mí la serie me ha enganchado. Veía un capítulo y quería seguir viendo más y más y más, y a veces decía, José, para, que tienes que trabajar al día siguiente y que no puede ser. Así que la serie engancha. Mira, otras veces os suelo apuntar el dato, no lo sé de memoria, creo que son 8 capítulos, algunos sí que rondan cerca de la hora, pero la mayoría de ellos duran unos 40-45 minutos, o sea que se ve muy, muy rápido, y como os digo, hay tanta trama y hay tanta acción que eso, ese rato pasa volando. Así que yo la considero una de las indispensables para ver este 2023, y no os digo más, sino mi recomendación clara y concisa es ver y disfrutar El Niño Ciervo. ¿Qué vas a hacer con él? Hice lo necesario para sobrevivir. ¡Papá! Si hay alguien como yo, quiero conocerlo. Al chico le sale esperanza por todos los poros. Disfruta de nuestras tomas falsas. Sobrevivió quedando tetrapléjico. Quedando tetrapléjico. Antropófago. Voy. El escudo. Vale, ya voy. Importante familia de Milán. Es que me entra la risa porque te veo por el rabillo del ojo. Voy. En los años anteriores, Lecter, quien sesionaba. En los años siguientes, Lecter, quien se obsesionaba por eliminar a los Hiwis, quien sesionaba. Al desempeñarse como auxiliar del FBI. El doctor Lecter es sentenciado a 9 cadenas perpetuas. Un amigo mío de Tenerife ha ido a la farmacia para que le dieran lo mejor que tuvieran para protegerse. Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca. Ingredientes: carne de jamón. Hoy, bien. Casi que me harás disfrutar, que te vas a esmerar. Ingredientes: ay, me estoy ahogando, no sé por qué. Como siempre lo harás, muy bien, muy bien. Continuamos con otra curiosa noticia. Continuamos para dar nuestra noticia curiosa. Porque me lo he inventado. He leído algo, pero... Lo estás haciendo muy bien, muy bien. ¿Y qué estrenó bajo el seudónimo? Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Una turista británica, no hay constancia, pero algún que otro prehistórico, aunque no hay constancia, pero aún... Pero algún que otro prehistórico, cuando se le iba la mano celebrando al día siguiente, experimentaría lo que hoy llamamos una buena resaca. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. El señor Wei Chunfeng. El señor Wei Chunfeng. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Ya que Kawei Mi. Microguión con la letra A. Microguión. Pero cariño, no pares. Tú sigue y no hables. Que Dios te lo pague. Que lo haces muy bien. Y además, no das ninguna información correcta. Y mientras yo me concentro, chupa la masa dentro. Cocemos los huevos, sumergiendo. Pues de vez en cuando levanta sus largos testáculos. Tentáculos. ¿Qué estáis pensando? Largos testáculos. Que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Mierda. Para empezar. Oliver, mierda. Olivier. Para empezar, la ensalada. Joder, ahora no me voy a mover. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Se cortaban en la... Yo no me llevo a llevar, no me llevo... A ver, en lo más sencillo me he equivocado. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Aunque es una costumbre muy arraigada... ¡Muuu, vaca! ¡Las vacas al tren! Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Y próximamente en la... Bueno. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Esto es todo, mis queridos oyentes. Cuéntame el cuento, que ya creo que estoy soñando. Termostato. Aparato que se utiliza para mantener una determinada temperatura. Exhortación del jefe de servicio de catering al aprendiz llamado Tato para que acuda con los recipientes del café. Termostato, diabólico invento eléctrico que requiere para su funcionamiento un buen par de termópilas. En griego, puertas calientes. Famosa batalla entre espartanos y persas en el 480 a.C. Alfombra persa que vuela hasta el horizonte. ¿Y cuando llega? Se estrella, claro. Una constelación de alfombras horizontales. Si fueran verticales, estaríamos hablando de tapices. De los de la Real Fábrica. Más bien virtual, que está comprado por Internet. Mucho dinero debe de tener ese tal Internet. Nadie debe detener a Internet. Los bits se escurrirían entre las esposas. La boda fue preciosa. Qué guapas estaban las esposas sobre la alfombra. Persa. Creo recordar que era roja. Alfombra de la URSS, la alfombra de acero. El tapiz de acero, sin duda. Aleación de hierro y carbono. Alea y acta est. Eran espartanos, no romanos. Tremendo imperio montado piedra a piedra, privilegiada la ciudad eterna. Hora y media para cruzarla. Hoy la calle de Alcalá está imposible. Alcalá, del árabe castillo o fortaleza. El cuento de la lechera. Castillos en el aire. Aire acondicionado. Algo no marcha bien porque desde hace 3 días no enfría. No cabe duda, el problema es el de siempre. El termostato. Las máquinas serán más inteligentes que el hombre. Todo el mundo lo sabe. Es solo cuestión de tiempo. Ocurrirá entonces que los videojuegos a veces dejarán ganar a los niños por pena y los televisores serán lo suficientemente inteligentes como para no pasarse las horas frente a un humano que los mira fijamente, embobado. Los relojes tendrán la inteligencia necesaria para organizarse en un sindicato y solicitar vacaciones a sus dueños. Sean de cuco o de cuerda, estos aparatos tendrán la capacidad de hacer que las horas que más les gustan pasen lentamente, de modo que los relojes que estén de vacaciones atrasarán su hora deliberadamente, y mientras, los que trabajen harán que el tiempo vuele. Así, en cada momento del espacio habrá diferentes tiempos. El ser humano, torpe por naturaleza, será un lío y llegará tarde al trabajo la mayoría de las mañanas. Llegará tarde, pese a que los vagones de metro sean lo suficientemente inteligentes como para no retrasarse nunca. El día que todos los electrodomésticos de una casa puedan comunicarse por Bluetooth, se pasarán las horas cuchicheando sobre sus dueños, y el microondas creerá que la cafetera le está mintiendo cuando diga que el ser humano fue el creador de todos los aparatos. Cuando las máquinas sean más inteligentes que los hombres, serán lo suficientemente listas como para no permitir que el ser humano se sienta superado. Le harán seguir pensando que él creó la máquina y que es la especie dominante en el planeta. Un aparato inteligente sabe que el hombre no es muy listo, pero que a rencoroso no le gana a nadie. Llegará un día en el que las máquinas serán más inteligentes que el ser humano. Todo el mundo lo sabe. Es solo cuestión de tiempo. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! At bazaars, often I've had men to caress me. Don't be sad, I must add that they meant me no more than chessmen. How long has this been? Y cerramos ya por hoy nuestro programa como siempre, agradeciendo vuestra presencia. Gracias a vosotros, este programa ha ido creciendo a lo largo de los años y es un auténtico placer que un grupo de padres amateur realice cada semana un programa de este tipo, porque tiene trabajo, tiene lo suyo, y yo les doy mucho, mucho, mucho mérito porque cada vez lo hacen mejor, como habéis podido comprobar en el programa de hoy. La semana que viene volvemos con nuevo programa y, como ya os anunciaba semanas anteriores, ya en breve cerraremos temporada y lo haremos con un programa especial dedicado al humor. Ya estamos en ello, ya estamos al tajo, ya hemos recopilado material, estamos ahora mismo en fase de producción de programa, así que en breve podréis escuchar el cierre de esta temporada de Momentos Compartidos. De momento, a pasar una muy buena semana y, si queréis, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí. Besos.